Mercedes, el gusto de estar charlando contigo y qué bueno que nos aclares un poco qué está pasando hoy con el mercado internacional de lácteos y para no remitirnos siempre al mismo rubro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, a nivel de los productos lácteos en el mercado internacional, los productos lácteos tradicionales, como la leche en polvo, como tú mencionabas, van a seguir estando demandados, pero la demanda crece a 1,4% acumulativo anual de aquel 2033, porque son, bueno, los productos más tradicionales. Después hay otros productos que son el suero, los derivados, los sueros, principalmente la proteína de suero, que tiene una gran oportunidad en el mundo porque se integra en distintas aplicaciones, en fórmulas infantiles, en fórmulas para deportistas, en fórmulas para adultos mayores o también como uso hospitalario. Y está teniendo una demanda muy significativa tanto a nivel mundial como también aquí en Uruguay. En cuanto a lo que es la demanda, por supuesto, ¿no?, de lo que era el rubro tradicional de Uruguay de exportación, ¿eso, no sé, tiene alguna tendencia a oscilar con todos los perjuicios que eso genera? ¿O bueno, se prevé si hay un aumento de consumo de lácteos a nivel mundial que arrastre también a ese tipo de cosas, o tenemos que ir a productos más especializados? Bueno, yo creo que todo junto, ¿no? Que el mundo y nosotros también consumimos productos lácteos, el mundo en desarrollo, sobre todo en el sudeste asiático y también China, en el caso como un gran país en ese continente, India como un gran productor de productos lácteos y Pakistán también. El mundo consume productos de los productos tradicionales, lo va a seguir consumiendo y hay una tendencia a que eso va a aumentar. Y por otro lado, está también, es interesante que hay otras propuestas como los derivados del suero que permiten que tengamos productos de mayor valor agregado. El problema es que son productos muy caros y como productores de esos productos tienen que llegar a un momento en donde tengan un margen de ganancia importante como para que puedan, y una escala importante para que puedan exportarse al mundo o también venderse en el mercado interno. En este momento Uruguay está incipiente la producción de estos productos, sin embargo hay algunos ingredientes del suero y también la leche en polvo que sirven para hacer ciertas formulaciones que se venden al mundo y en el mundo se mezclan con otras y a partir de allí se forman estos alimentos nutricionales. Tú mencionabas, ¿no?, la whey protein, algo así era, ¿no? Sí, y a dónde apunta, ¿no? Tú decías el deporte, el deporte es un mercado gigantesco. Bueno, sí, lo que todo el mundo conoce por whey protein es la proteína del suero. El suero surge como un derivado de la producción de queso, surge líquido y solamente un 0,6 kilos, o sea, no llega a un kilo cuando tenemos 100 kilos de leche de la proteína. Esa proteína, esos productos derivados del suero, los sólidos, se secan y se obtienen distintos derivados. Entre ellos está el whey protein al 80%, que es el que se utiliza, o sea, es la proteína que no está al 100% pura, ¿no? Se utiliza para los suplementos deportistas, para deportistas, que está siendo cada vez más utilizado, no solamente a nivel de los clubes, que es donde hay muchos, estos son también puntos de venta, sino también que los incorporan como parte de su dieta, inclusive en la elaboración de alimentos también. Bueno, y tú decías, ¿no?, me planteaste cuatro puntos de venta, a veces distintos, ¿no?, farmacia, un supermercado, un gimnasio, en el cual está el producto está, o sea, quiere decir que, o sea, si lo ponen ahí, ¿por qué lo venden? Bueno, sí, en Uruguay no tenemos un dato específico de cuánto está haciendo el mercado de la proteína del suero. Sin embargo, sin temor a equivocarme, está creciendo y tiene mucho potencial, porque en las zonas donde, si uno va al supermercado, hay proteína de suero en los tarros, que son bastante conocidos, que son negros principalmente. Hay también en las farmacias, hay también otros puntos de venta como en las tiendas de deportes, de fitness y también en los clubes. Asimismo, a través de las redes sociales, a través de algunas de ellas, se utilizan como puntos de ventas y también en el canal de e-commerce de a nivel internacional. Y eso, bueno, por supuesto, todo el mundo dice, bueno, el mercado interno está, pero siempre uno empieza a mirar para afuera a ver qué pasa, ¿no? ¿Eso se podría exportar? En fin, tú hablaste y yo me imaginaba, ¿no? Y tú me dijiste, tiene otro costo, ¿no? No es solamente sacar leche, digo, es bastante más. Sí, bueno, como decimos, 100 kilos de leche, sacamos 10 kilos de queso y 90 kilos de suero, y dentro de ese suero extraemos la proteína, que es un 0,6 kilogramos, o sea, no llega a un kilogramo. Realmente se precisa un proceso de producción y una tecnología muy avanzada que permita que ese producto sea, y una escala también, que permita que ese producto sea comercializable con margen. Son productos que pueden producirse para el mercado interno o para la exportación. Hay investigaciones en Uruguay sobre el desarrollo de estos productos. Hay industrias lácteas que lo realizan, la UTEC también lo está realizando, y además hay algunas industrias que producen suero en polvo y exportan derivados del suero en polvo, que llaman ingredientes, para que después en lo que es la cadena de valor internacional sean usados por otras industrias lácteas para la elaboración de las formulaciones nutricionales al final de la cadena. Tú nombras la UTEC, ¿no? Qué importante es eso, tenerlo funcionando y bueno, que estén en este momento con líneas de trabajo importantes, ¿no? Que me gustaría que las mencionara. Sí, bueno, en la UTEC hay un departamento, un área de técnica de lácteos. La verdad que está en Colonia de la Paz, esa sucursal, esa parte de UTEC. Tiene unas instalaciones sumamente modernas y están tecnológicamente muy avanzados, y allí se hacen investigaciones sobre los productos. Hay algunos casos para algunos productos como dulce de leche, queso, inclusive la leche también, que se toma en cuenta cómo son sus características sensoriales o sus aspectos vinculados a la textura, y se investiga sobre eso, y también se investiga sobre las posibilidades de que a partir de los subproductos de la leche puedan utilizarse en distintos otros productos para evitar los desechos y también valorizar la leche. Hacías una anécdota, ¿no? Hay un aparato que se llama la nariz. Es una forma, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Lo organoléptico tiene su que ver en cualquier alimento, ¿no? Sí, eso fue una anécdota, porque recientemente estuve visitando la UTEC y claro, hay muchas máquinas, uno no entiende del tema, pero claro, cuando llegamos a uno que llama la nariz, eso me llamó mucho la atención, que es la que se encarga de, bueno, como dice la palabra, olfatear, tener en cuenta cuáles son las características sensoriales del queso a nivel de los aromas, y eso brinda información a los científicos para incorporar ese dato dentro de su investigación. Mercedes, las gracias. Bueno, yo creo que clarificaste varios puntos y algunas incógnitas que sin duda hay y que se preguntan, ¿no? Por supuesto, de los productores, la industria y bueno, el público en general, que hoy está, bueno, no sé si en el ojo de la tormenta, porque si en el ojo de la tormenta no pasa nada, pero el sector lácteo sin duda, ¿no? Precisa de este tipo de cosas. Así que las gracias para ti y bueno, te felicito por la intervención. Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias.